cuando más quiero olvidarte. Te amo cuando solo quiero odiarte. Te busco pero no logro encontrarte. No sé por qué me aferro a pensar que pronto vuelves, sabiendo que tú ya no quieres verme. Lo has dicho tantas veces y yo necio en no creerte. Y te maldigo y te culpo de lo malo que me pasa. Sin ti todo me lastima, yo no sirvo sin amarte. Que alguien me diga cómo diablos yo te saco de mi vida. Cómo mato este amor que me lastima. Cómo se quitan estas ganas de llorar. Te maldigo y te culpo de lo malo